es ella, claramente. ¿Ya te la sabes? Claro. El día que transmitían el concierto en Manchester, ya me sabía la mitad del disco. A ver. Yo ya se va a acabar. American Girls. Ay, ya no dice nada más. Te la sabes toda. Buenos días, Catalina. Te recibo con él, con Harry Styles, con Sol. Pero ayer tú trajiste la lluvia. Mira, pero fue un día. De pronto ya era necesario para Bogotá. Esperemos que hoy no se repita, por favor. Esperemos que no. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana. Está un poquito inundada la calle. Sí, está encharcadita. La autopista, después de bajar del puente de la 90 y pico, para que lo tengan pendiente, y se forma un poquito de trancón, pero es porque está inundada y los carros pasan despacito. Catalina, con la actualización de las vías en Bogotá, a quienes están en trancón ahorita, miren, abrazo gigante, no están solos, acá los estamos acompañando en el trancón con buenas canciones, hoy con muchas cosas por pasar, noticias musicales, entrevistas, noticias de tecnología, de series, de televisión, nuestra pregunta del día. Va a estar bueno. Mira, tanta cosa, y por ahora pues nos vamos con una agrupación que pensamos iban a volver, pero aclararon. Corny dijo, no es que vuelva el grupo, Hole. Simplemente vamos a salir con mi amiga a tocar cositas. Y acá las tenemos con Malibu. Buenos días. En su momento estuvo hablando mal de Timothée Chalamet, que decía que no tenía ni idea de él, que como hablaba mal de la ópera y el ballet, y después confesó que ella nunca había ido. ¿Sí? Entonces simplemente se quiso meter en la conversación. Alguien en algún momento dije que ella no era tan chévere y alguien como medio ofendido. ¿Por qué dices que no es tan chévere? Porque no es chévere. Los invitamos a que miren sus videos hablando de sus seguidores y de sus fans en esta lista de artistas que... ¿Que están siendo diositos? Desprecian diositos a sus fans, sí. Ayer, ella es una de ellas. Ayer en cambio se hizo viral un video de Joe, que a propósito estaba en entrevista con Alejandro Marín en YouTube y en la xmasmusica.com, y él está como en un restaurante y se le acerca a una niña. ¿Cómo mira a la niña? Espectacular. Con cariño y respeto, sí, y como tiene que ser. Tal es que... cual. Ah, y otra cosa, ayer, con todo lo que está pasando con Chaperone, que dijo en el audio, en el video, que ella no tenía ni idea del guardaespaldas que había ido a hablar con, resulta que sí es su guardaespaldas, sí, sacaron, mira, tú no le puedes mentir a internet. No, internet, todo lo sabe, todo, todo lo y descubre, te sacan las pruebas con las fotos, entonces la cogieron en la mentira, para sumarle más a todo esto. Bueno, hoy tenemos que ser defensores de música. A ver. Vamos a librar batallas. La pregunta es, ¿cuál es esa canción que todos critican, pero usted defiende a capa y espada? Mira. Por favor, Catalina. Con ustedes tengo que defender tanto. Sí, es cierto. Porque cosita es que yo escuche, ¡ay, no, Catalina! Es que hay Catalina, unas batallas que ella da todas extrañas. Pero seguiré ahí parada, entonces yo tendría que defender el 90% de la música. Es una pelea del día a día, amigos. Sí, pero bueno, estás pero convencida. No, tu... igual se hace con respeto, como que entiendo por qué no les gusta, pero ustedes saben, entienden por qué a mí me dejan ser y yo los dejo ser a ustedes. Exactamente, mira, hay respeto. Sí. Es verdad. Entonces, pero nunca dijiste que... No, pero es que es tanto... Empezando el contentoso, por... ella defiende al contentoso. Y los que lo vieron en el picnic entienden ahora que esta copa la levanto y saludcita. Es muy divertido. Sí, no, yo sé. Yo ahí te entiendo. Tú. Yo, Deutsche con Anxiety. Se me hace una gran canción, se me hace una gran versión. Me parece que está muy bien hecha. Y no entiendo el odio que le tienen, o sea, pues sí entiendo la quemada que hubo, porque sí sonó en todo lado, todo el tiempo, en todas partes, pero es una buena canción, está exacto, muy bien hecha, así que bueno, ya lo saben, ¿cuál es esa canción que todos critican, pero usted defiende a capa y espada? Un día como hoy en Mañanas X. 1989, cuando llegaba el número uno en el Reino Unido, ella... con esta canción. Like a Prayer. 1989, número uno en el Reino Unido con Madonna, esperando de qué va su nuevo trabajo discográfico. Y canta. No hay buenas noticias por tu lado. No, seguimos despidiéndonos de figuras que dieron forma a la niñez de muchos, porque hace unos días se fue Chuck Norris, pero ahora pues tenemos que despedir a Ted Nichols, que es el creador de música que ha quedado para la historia principalmente, para caricaturas como Scooby-Doo o esta, que es la de los Picapiedra, ¿tú te acuerdas? ¡Claro que sí! Fantástica, él trabajó durante mucho tiempo como compositor, fue arreglista, este director ya había estado diagnosticado de Alzheimer y murió hace pues un par de días. Creador de una banda sonora casi perfecta, así es como lo llaman a Ted Nichols, y dicen que es uno de los más exitosos, claro, de los más recordados, de los más llamativos. Hay varios caricaturistas que han estado rindiendo homenaje a este hombre, a quien hoy pues recordamos aquí en Mañanas X. Yo la verdad es que la de Scooby-Doo no la tengo tan clara, pero Scooby-Doo, esta... ¿dónde estás tú? Este sí es... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el dinosaurio? Dino. Muy bien. Sí. La niña. Pebbles. Muy bien. Es que yo me disfrazé de ella un día. Claro. No, y ya te miro y eres Pebbles. Ya ahora entiendo todo. Fantástico. Ella estuvo acá, Lord. A place in Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Catalina Blanco está en las mañanas, bienvenida a este paraíso, ¿cómo estás? Volví, Alejo, muy bien. Volví a la Qué bueno así, que estés tú entre nosotros, qué rico tenerte de vuelta, te extrañamos, nos hiciste muchísima falta. Ahora llegó Costeña, mira, hablando. Ajá, mira, ¿cómo es que tú me Culebollitos. Dijiste? Culebollitos. Ajá, niña. Culebollitos, culebollitos es bonito. Qué muy churros, sí, oye, muy lindas. Oye, culebollito tú, Alejandro Marín. Ajá. Oye. Oh, yeah. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y una opción que ya está disponible en Instagram, que mucha gente pidió en su momento, pero como siempre se demoraron, pero ya está, y es reorganizar carruseles ya publicados. Eso está chévere. Sí, entonces, no sé, por alguna cosa publicaste tu carrusel, le fue bien, tuvo un buen engagement, le dieron like, te comentaron, pero cuando tú vuelves a revisar una foto, no te gustó. Sí, o quedó en el... O la foto que más te gustó... Dices, esta foto hubiera sido más linda al comienzo. ¿Qué hago? La única opción era borrar en su momento la publicación, pero pues perdías todo lo que lograste. Y a veces, pues no sé si sea un mito, dicen que ese tipo de acciones hace que Instagram te penalice, que es como borrar y volver a subir. Bueno, en fin, tantas cosas. La cuestión, si no lo sabían, es que ya ese carrusel que usted publicó lo puede editar y cambiar de orden las fotos. ¿Qué no se puede hacer? A ver. Subir una foto más. Ok, no puedo agregar más, pero no puedo eliminar de pronto una que yo diga, no sé, salía con mi exnovio y ya no quiero tenerlo la ahí. La puedes eliminar. ¡Oh, maravilloso! Eso lo puedes hacer y puedes simplemente ubicarlo. Eso es todo. Si alguna cosa no les aparece, tienen que actualizarlo, porque yo estuve revisando y ya funciona. Entonces yo estoy ahí como molestando con el orden de las comidas, de las fotos que yo publico con comidas. Y es muy fácil. Cuando ustedes ingresan a la publicación, le dan los tres puntitos a mano derecha arriba, que siempre utiliza uno como para editar. Y ahí, en editar, tú le das y te van a salir las fotos abajito. Editar. Sí. Y ahí ya las puedes mover. Y ahí ya simplemente pues publicas el nuevo orden que quieres. Así que sí, ha pasado, después de tantos años. Me gusta. Una cosita buena. No, mentiras. Es que Instagram molesta mucho. Llega el Justin Bieber, Let Me Love You. Un día como hoy, en Mañana X. Un 25 de marzo, pero de 2022, quedó marcado como uno de los días más tristes para el rock, porque murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, a los 50 años. Él estaba aquí en Bogotá como parte de la gira que tenía la banda, que esa misma noche iba a presentarse en el festival Stereo Picnic. Así que hoy recordamos y honramos a Taylor Hawkins, que no solo fue el baterista de Foo Fighters desde el 97, sino una de las figuras más queridas del rock moderno, y lo hacemos con My Hero al aire. Lo nuevo de Jack Harlow se llama Trail Places, es de su álbum Mónica, 9 canciones, mucho R&B y mucha controversia alrededor de una entrevista que le dio al New York Times. Ayer la vi completa y muy sacada de contexto, como siempre, como casi absolutamente todo. Vamos a hablar hoy de las canciones que todos critican, pero que usted allá afuera, oyéndome, defiende a capa y espada. Tú tienes varias. Yo defiendo muchas canciones, Caspas. Tú defiendes a Catriel y Paco Amoroso. Claro. Yo defiendo a Catriel y Paco Amoroso. Papota. Papito. Yo defiendo a C. Tangana. Pero ese, perdón, esa defensa sigue en pie. Es que yo siento que ha soltado la mano de C. Tangana. Yo defiendo a C. Tangana porque somos amigos. Ah, bueno, ay. Solo por la amistad. El sí. Valor de la mentiras, amistad. Mentiras, yo no soy amigo de C. Tangana. Estas son las mañanas de la X-103.9. ¿Cuál es esa canción que todos critican, pero usted defiende a capa y espada? Es nuestro tema del día de hoy. Otro tema que se quedó en el tintero ayer con los muy buenos días es el famoso show virtual de Soda Stereo, Ecos. Esta es la tercera iteración de la explotación de la marca Gustavo Cerati y Soda Stereo después del fallecimiento del reconocido frontman argentino. Hay mucha gente quejándose de este show virtual que se estrenó en Buenos Aires este fin de semana. Pues sí, igual, ¿qué otra cosa esperaban? Cata me decía hace unos minutos que lo que a ella sí le chocó fue que en el momento que se anunció esta gira decían que iba más allá del holograma. Entonces que lo vendieron de esa manera. No, eso va a ser distinto, esperen y verán. ¿Y no? Y realmente no, realmente sí es un show con holograma. Y la gente que fue está dividido realmente. Por un lado, algunos fanáticos dicen que es una propuesta virtual que carece de humanidad, que caracterizaba al líder del grupo. ¿Qué otra cosa esperaban? O sea, Cerati sí iba a ser parte del show, iba a ser así. Ese no es Cerati, no es en vivo. Obviamente no. No puede. Es imposible. Cuestionaron que se cobre entrada por un montaje basado en imágenes de pantalla. Pese a las críticas, otro sector de la audiencia defendió el evento como un tributo necesario para mantener viva la memoria de Cerati. Los organizadores describieron la experiencia como algo superior a un simple holograma, buscando que el público sienta la presencia de la banda completa sobre el escenario. Lo que pasa acá es que también se alistan porque se van de gira y creo que van a estar por estos lados. Entonces la idea es como que la gente no se desilusione de lo que viene. Pero es que ¿qué más puede pasar? ¿Qué buscan más allá? ¿Una comunicación extrasensorial? Con un mensaje del más allá, no. ¿Viste algo? ¿Viste videos? He visto cosas, sí, he visto fotos, he visto videos. Algunas de las cuentas que más defienden el legado de Soda Stereo, como la cuenta de Miguel Galvez, Soda Stereo Rock Hall, estuvo pues obviamente espantando haters. Claro. Todo el fin de semana estuvo dedicado Miguel a espantar los haters. Yo estuve hablando con Miguel hace como 4 o 5 días. Sí. Miguel vive en Los Ángeles, si no estoy mal, hace mucho tiempo. Miguel es de Mexicali. Yo lo conocí en pandemia por intermedio de mi mejor amigo del colegio, Alex Crisp, que me dijo que Miguel estaba montando una iniciativa para presentar oficialmente la candidatura de Soda al Hall de la Fama del Rock and Roll. Y yo, como buen sodero, me monté en ese bonche. Yo me acuerdo. Y le ayudé a armar suficiente bonche como para que la campaña arrancara. Es decir, el apoyo incondicional de la X más música y de su servidor Alejandro Marín como sodero, indiscutible, hicieron que Miguel se hiciera muy famoso y que lograra mojar todo tipo de prensas. Le fue bien. Le fue bien, gracias a esta marca de radio, a este espacio de radio, como decía Camilo Guzmán. Alejandro Marín. Hay que dar el batazo. Un saludo a Ángela, un saludo a Mechas. Las quiero. Ellas me dan duro, ellas me dicen, es que, ¿qué hubo? ¿Cómo va tu espacio de radio? Un abrazo, ellas son muy queridas. Sí. No, las quiero mucho, de verdad, son fantásticas. En todo caso, bueno, Miguel le fue muy bien. No ha podido meter a Soda Stereo al Hall de la Fama del Rock and Roll. Va a entrar primero Shakira. Va a entrar primero Shakira. No, mentiras, tal vez, pero tal vez sí. Entonces, la semana pasada estábamos hablando, entonces claro, él es defensor de todo lo que tenga que ver con Soda. Yo, siendo muy sodero, no soy capaz de defender causas que no me traman. Que no te convence. Me cuesta. Pues, a mí, yo lo que pasa es que yo tengo recuerdos muy personales con Gustavo Cerati. Muy personales. Y eso no quiere decir que los miles de asistentes a Ecos no los tengan. Estoy seguro que sí, que toda la gente tiene recuerdos y los quiere ver, como dices tú, materializados a través de algo que vaya más allá de un holograma. Pero no, a ver, los antecedentes son muy claros. El Circo del Sol. Ah, fue, sí, señor. Muy regularcito, el Circo del Sol de Soda. Aunque yo disfruté pedazos, tengo que admitirlo también. La gira esta en la que estuvimos antes de pandemia, que mi gran amigo Edwin Niño, que Dios lo tenga en su gloria, se puso a llorar. ¿Ah, sí? Me pareció nefasta. Ay, no. Nefasta. Alejandro. Él se puso a llorar. Vieron que nadie ve la misma cosa. Él lloró. Pero vio porque era nefasto, lloró porque era nefasto o porque lo conmovió. No, porque a él, porque pues para él, tanto para él como para mí, Gustavo ocupa un lugar muy importante de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Alejandro. Yo, él era, o sea, él era un amante, ese sí era sodero radical, indiscutible. Yo soy sodero, pero también soy periodista. Moderado. Eres sodero moderado. No, soy periodista y soy observador de cultura y soy analista. Entonces, yo no sé, yo vi algunas fotos, vi algunos videos donde se les fue la luz. ¡Ay, no puede ser! A mitad de camino en el show se les fue la luz. Yo uso eso a mi favor, digo que es la manifestación de Cerati. Está con nosotros. Luces y... ¿Estás aquí? Préndela otra vez si estás aquí, apágala dos veces. Yo lo usaría y te lo juro que la gente dirá, ¡oh, está acá con nosotros! Y ya. No, Dayana. Oportun crisis, Alejandro. Claro. Oportun crisis se llama. Yo no sé. Bueno, ay, qué pecado. No sé, yo tengo emociones encontradas con respecto a Ecos, por lo que ya mencioné, porque esa gira del 2020 me pareció horrible, tenaz. Y pues, no sé qué más se puede hacer con la imagen de Gustavo. La otra es que si la familia de Gustavo está haciéndole plática a esa vaina, pues cómo se mete uno ahí, ¿no? Uno dice, no, pues bueno. Yo no sé, yo a mí me, la, y la otra es, pues obviamente uno no puede criticar lo que no ha visto. Claro, pero irías. Pero yo no estoy, es que no estoy tan seguro de querer ver un holograma de Gustavo. Yo no estoy tan seguro porque mi historia con ese man es bien larga. Y como fan, desde que hizo Amor Amarillo, desde que hizo el primer disco. De hecho, este fin de semana lo oí y me acordé que me toca llevarlo a limpiar. Okay. Está todo mugroso. Yeah. Está todo mugroso. Tiene fritanguita. Alejandro. Sí, tiene fritanguita. ¿Tú o sea, nunca comes encima de un disco? Eso es mentira. Yo no. Lo que pasa es que cuando digo que tiene fritanga, no es que coma encima del disco ni que le ponga los hongos, mis mugrosos dedos en ellos. En él, sino que suena como cuando uno está fritando algo. Ah, ok. Yo lo tomé muy literal. Sí, yo claro. No lo tomen literal. Ustedes toman muchas cosas que yo digo literalmente. Pero y es esto es un problema, amigos. No, pero tú eres el único que dice fritanguita, como fritando empanadas. como fritando, pero fritando. Pues es que así le decían en Veracruz Estéreo cuando yo empecé. Dice, uy, traiga ese disco de New Order, es mucha fritanga. Ah, claro, uno nunca llegaría a eso. Cuando yo me fui para Estados Unidos y empecé a trabajar en supermercados haciendo todas esas tareas que te toca hacer cuando eres pobre inmigrante en Estados Unidos. Yo recuerdo que yo me ahorraba $16 de los 100 que me entraban semanalmente por empacar mercados para poderme comprar un disco, un cassette en la tienda de discos más cercana. Esa tienda quedaba como a unos 10 minutos en carro y en esa tienda me encontré una copia de un cassette de Amor Amarillo. Y cuando vi el nombre del lomo del cassette, en el lomo decía Cerati, yo no tenía muy claro quién era Cerati. Estamos hablando del verano de 1993 en Estados Unidos. En ese momento, Diana, la distribución de la música latina en Estados Unidos era inexistente. Claro. Y como tú entras a una tienda en Miami, no había nada. Y si mucho había un par de discos de Miami Sound Machine, que eran de allá, pero cantaban conga. Gloria Estefan, sí. Y había una serie de discos que había publicado David Byrne de los Talking Heads, que había montado un sello discográfico independiente llamado Luaka Bop, sí, por medio del cual había empezado como a distribuir algunas obras que a él le causaban curiosidad, como la obra completa de Silvio Rodríguez y algunas cosas que habían salido del catálogo de música de Brasil. Entonces Luaka Bop, el sello discográfico de Byrne, el líder de los Talking Heads, ponía algunas copiecitas. Era en serio que hoy en día la gente se queja de la música latina, y es asombroso cómo hace 35 años tú no podías conseguir un disco de música de nada, ni de Los Prisioneros, ni de nada. Era prácticamente inexistente el mercado de la música en español en 1993, y yo a Cerati lo tenía medio en el radar porque precisamente en esa escasez de producto latino, en esa misma tienda que quedaba en un mall que quedaba frente al centro comercial de Cutler Ridge, ahí sobre la US One, saludos a la gente que nos oye en Miami a esta hora de la mañana, había encontrado unos meses después de haber ahorrado para comprar mi primera grabadora Sony de disco compacto, mi grabadora de CD, sí, que me costó $150, todo, o sea, claro, dos cheques. Ajá. Que en realidad fueron gracias a los ahorros de mi mamá de ese chequecito como 6 meses. Me demoré 6 meses ahorrando para comprar esa grabadora Sony, que además sonaba divino. En el 92, a finales del 92, después del huracán Andrew, había comprado un par de copias que me había encontrado de Signos y de Doble Vida respectivamente. Y yo estaba buscando, me acuerdo mucho que yo vi esos dos discos y los compré esperando que ahí en esos dos discos estuviera Nada Personal, porque esa era mi canción favorita. Pero no estaba. Nada Personal no estaba. Pero igual estaba en La Ciudad de la Furia, estaba Terapia de Amor Intensiva, estaba Signos, Sin Sobresaltos, Final Caja Negra, bueno. A mí en La Ciudad de la Furia me pareció una obra majestuosa de rock en español. Para mí era la mejor canción de rock en español que se había hecho en la historia en ese momento, y cuando ya tuve el disco en mis manos y vi en los créditos de las canciones el apellido, pues como que lo tuve referenciado, como que uno decía en La Ciudad de la Furia, autores, G. Cerati, C. Alberti, C. Tavosio, pero incluso pues viendo su apellido en esos créditos no tenía ni idea quién era físicamente. Ya cuando abrí El Amor Amarillo, al llegar a la casa, abrí el cassette, vi la foto en el librito del cassette, y ahí me acordé, lo vi en la foto y dije, este man es el cantante de Soda Stereo. Pero incluso en ese momento me acuerdo que yo no lo tenía como muy, o sea, lo recordé en el show de Jimmy o en el show de las estrellas o algún programa de esos de televisión colombiana, y en el video de En la Ciudad de la Furia. Y ya ahí comenzó mi fascinación con Mr. Cerati. Entonces, yo no sé, a mí me cuesta muchísimo. A además siento que como estuviste con él es diferente. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí vería un show de holograma con Michael Jackson, porque nunca tuve esa cercanía ni lo conocí y quedó debiendo una gira. Eso yo lo vería, no me molestaría más, porque siento que el nivel de producción de esa gira sería una cosa muy loca. No he visto esta gira, pero creo, no sé cómo es la producción, pero sí la vería. No sé si tiene que ver la cercanía que tuviste también con Cerati, que mejor... Absolutamente, no, mejor la cercanía y absolutamente muchas otras cosas. Mm. Hay muchas otras cosas. De hecho, ayer estuve escribiendo largo del asunto. Pero bueno, nada. Hace parte de los movimientos de la industria cultural y eso es lo que hace la industria cultural. La industria cultural, creo que una de las cosas que hace que me generan conflicto a mí, sin que esto sea bueno o malo, porque repito, mucha gente, vi muchas fotos de gente llorando viendo el holograma, pero creo que para mí la industria de la cultura, en este caso puntual, lo que hace es abaratar esos recuerdos. O sea, los pone por el precio de una boleta, ¿cierto? Una boleta que puede costar 500, 600, 700 mil pesos y que en ese sentido cuesta mucho dinero para una persona de clase media en nuestros países. Mm. Y te da la impresión de que estás pagando por revivir esos recuerdos, no solamente revivir a Gustavo, sino por revivir tus propios recuerdos. Entonces, claro, la plata hace una cosa muy importante en la industria de la música, y ahora que no compramos discos, se hace más fuerte a través de las experiencias. Hmm. Y es creer que lo que compramos y que lo que hemos ahorrado para comprar de por sí ya tiene un valor equivalente o superior al de la experiencia que estamos comprando. Entonces, estamos poniéndole un precio a nuestros recuerdos, y según la dificultad con que ese precio se nos haga a nosotros desde la perspectiva del bolsillo, le ponemos un precio a nuestros recuerdos y le ponemos un valor a ellos. Y entonces justificamos y defendemos una situación que realmente no tiene tanto fondo, ¿no? Habría que ir a verlo, ¿no? Pero sí se siente un poco como ese episodio de Futurama en el que sacan las cabezas embalsamadas de los Beastie Boys. Sí, ya. Es un poco así, es como unos Talking Heads. ¿Dijiste Talking Heads? Sí, me refiero pues a la figura del vocero de presentación de noticias sobre el que está inspirado el nombre del grupo, ¿no? Bueno. Los Talking Heads se llaman así porque así se les llamaban a los presentadores de noticias en los Estados Unidos, las cabezas hablando. Y eso es un poco, por ejemplo, el episodio de Futurama. El episodio de Futurama, no sé en qué año sucede, puede ser unos 100 años después de la muerte de todos los Beastie Boys, pero están todos conservados en pequeñas cápsulas y los encienden cada que se quieran encender los recuerdos de las personas. Y no sé si esté dispuesto para hacer ese tipo de memorias, pero pues vamos a ver cómo les va en Bogotá. Sí. Está Joe con End of Beginning, la entrevista completa en YouTube y en la xmasmusica.com. Hoy a las 11, episodio de Animales de Radio en youtube.com/la xmasmusica. Invitados e invitadas especialmente a que se unan a nuestra transmisión en vivo y en directo, porque se vienen cositas. En otras noticias, álbum fotográfico de la reunión de Oasis está en 287 mil pesos. pero pues es mexicano. Te tengo ya los precios completos porque hay uno, una edición que va casi a los 60 millones de pesos. No, no, Alejandro, entonces, no. Entonces, vamos no, a empezar no. guardando la tarjeta de crédito de no. Alejandro Marín. No. Y esto es porque ellos ya confirmaron la publicación de un libro en formato de lujo que contiene las mejores fotos del tour que revivió por primera vez en 15 años a los hermanos Gallagher. Va a ser una celebración del legado en directo de la banda, capturando los mejores momentos con un acceso único e inédito gracias a la colaboración entre Liam, Noel y Simon Emmett. Eso es lo que dice la página oficial del libro. Entonces, empecemos con precios. Hay varias ediciones. La edición Forever, que es la más económica, son 65 libras que vienen a ser más o menos unos 321 mil pesos. Esa, Alejandro, esa puedes comprarla. Luego va la edición. Esa se puede comprar, pero venga, hablemos la de los 60. No, ¿qué pero tú por qué? ¿Qué exploremos? Necesita? Uno puede hacer un préstamo, uno puede. No, Alejandro. Te dije, Catalina. Mira, la edición Wonderwall. Es un poquito más de lujo e incluye un boleto conmemorativo, 350 libras. La edición Glory, que es el boleto, pues el boleto conmemorativo más la portada adornada por un vinilo de 10 pulgadas con un audio exclusivo, 1250 libras. Y cerramos con la edición Supernova, que es la que Alejandro Marín tiene prohibido comprar. No, pero espérate, ¿cuánto? No puede ser tanto. Es la más plata. Pasada de todo. Tiene dos láminas inéditas, un estuche de presentación inspirado en los estuches de viaje de la banda y cuesta 12.000 libras. 12.000 libras por 5.000 que esté. Tienes razón. Yo pensé que estábamos haciendo 59.215.272 pesos. Es ilógico eso. No, Alejandro. Pues tiene que ser muy chévere. No, no necesariamente. Es demasiado caro ya. ¿Sabe? Sí. O sea, yo entiendo el amor y que uno le puede invertir mucha plata a algo, pero 60 millones, Alejandro Marín. Te compras un carro. No, la matrícula. Yo no, la verdad es que... Dejas un semestre sin estudiar. Sí. ¿A Silvana? No, no, no. Podría ser. No. No, vale. Ahorita que venga le escondemos la billetera. Sí, claro. Ay, Alejandro. ¿Qué vamos a hacer ahí si ya...? No, vete con la Forever, que son 65 libras, está bien. Bueno, puede ser. Bueno, está el álbum fotográfico de la reunión de Oasis. El Panini. Qué cosa tan impresionante. Aquí está del Definitely Maybe, los hermanos Gallagher. Esto es, esto, ¿cómo se llama? Supersonic, ¿cierto? Sí, señor, sí. Supersonic, I need to be myself. Es Oasis con Supersonic y tenemos información importantísima porque no sé si ya sabes quién vuelve a Bogotá en septiembre, Catalina. A ver, sorpréndeme, por favor. 5 Seconds of Summer, la banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación. Oye, muy bien, ellos son los de Youngblood y She Looks So Perfect. Esos mismos, los mismos de Amnesia también regresan el próximo 24 de septiembre al Movistar Arena con toda su energía. Oh, eso es un gran plan. Aseguradísimo, 5 Seconds of Summer en Bogotá, una noche, Diana, para cantar de principio a fin. No lo olviden, pueden comprar sus boletas en tuboleta.com. Allá nos vemos entonces porque va a ser un show inolvidable. Del álbum One Hot Minute, los Red Hot Chili Peppers, que están de moda por estos días por el documental en Netflix que se llama Nuestra Vida junto a Hillel Slovak. Gran documental, si no lo ha visto, si le gusta el rock alternativo, si se crió en la era de Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Claro que sí. Mi recomendación es que por favor vaya y vea a esos Chili Peppers que muchos de nosotros no conocimos tan a fondo, pero que son incluso hasta más interesantes que los Chili Peppers posteriores al guitarrista estadounidense que fundó el grupo. Y que hizo de Flea una figura muy importante en el rock alternativo. Flea está lanzando disco, ¿no? Solito. En honor a su mamá. Ay, qué buen ser humano, maravilloso. Se llama Honora. Así se llamaba la mamá. Mira, ah, lindo. Y tiene por ahí versiones de Thinking About You de Frank Ocean en trompeta. Volvió a la trompeta porque él abandonó la trompeta un poco... como rebeldía por el papá o un poco también porque quería tocar el bajo, porque Hillel lo motivó a tocar el bajo. Sí, está interesante. Está interesante que vea ese documental. Está bien bonito. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Vamos a preguntar entonces. Hoy nuestra pregunta del día de hoy es: ¿cuál es esa canción que todos critican pero que usted defiende a capa y espada? Y vamos a repasar un poquito los comentarios de la gente. ¿Qué ha dicho la gente en Instagram? Pues mira, ahí dicen por acá que de música ligera, dice Joel Esteban Escobar de Soda Stereo. Muchos decaen por su sobreexposición, hasta yo lo hice alguna vez, pero ahora me gusta un poco más y reconozco su valor. Bien. Ok. También nos dice... Es difícil de defender, esa es bien difícil de defender. Pero yo los conocí por eso. Yo también. Ah, no, yo sí no. Yo los conocí. Sí. Yo conocí a Soda por nada personal. Ah, mira, no, y fue por una banda de colegio, en mi colegio, que hacía covers de Soda. Y fue como, sí. Oh, mira. Suena bien. Sí. También nos dice Brian por La Quemona. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar. Claro, himno. Pero entiendo la razón, me la sé toda, pero entiendo perfectamente la razón. Dicen también Feel Good Inc. de Gorillaz. Ay, los fans de Gorillaz la tachan como una canción de los posers de Gorillaz, pero está buenísima. Está bien bobo criticar a una de las mejores canciones que tiene la banda. Sí. Y dice Osmar, tengo un universo de canciones, muchas de Calle 13 y Residente están en esa lista. En lo anglo, November Rain puede ser la que más me critican mis hijas, pero me mantengo firme escuchándola porque fue el soundtrack de los momentos más especiales de mi adolescencia al inicio de los 90. Y sí, tienes razón. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo defiendo, nunca me creerían, Atrévete Tete de Calle 13. Salte. ¡Qué gran canción es esa! Es verdad. Es una gran canción. Sí, es una buena canción. Tan bien hecha. Y Susi cierra con Titi me preguntó. Todos la bailan y enciende cualquier fiesta. Tiene toda la razón. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Es una gran canción. Bueno, yo creo que es un recuerdo pandémico, doloroso. Sí. Esa de Titi me preguntó. Esa es la de la cabeza de la señora grande, no esa es otra. Si tu novio no es otra. Ah, ok, gracias. Sí. Ya llegaste. Si tu novio no te mama. ¡Alejandro! Vamos a ir más bien con Frank Ocean. Esto es Think About You y estas son las mañanas en la X. Esta Lidia Kito, quien canta para Jungle en su nuevo lanzamiento, se llama Carry On, de un disco llamado Sunshine, que estará en el mercado el 14 de agosto de 2026. Uh-huh. Le ha cambiado mucho el tono a Jungle. Suenan ya muy vintage, ¿no? Suenan gracias. Un poquito como, mira, estábamos hablando de eso internamente, Alejandro. Como lo que está haciendo The Sacred Souls, como lo que hicieron los Black Pumas, jalando un poquito como para esa onda. Muy, muy nostálgica de los años 50. Sí, y yo debo confesar que yo me enamoré del Jungle fiesterito. Funkero. Sí. Necesitamos mucho funk. Sí, gracias. Entiendo a Lidia Kito y su voz hermosa, pero yo necesito funk. Gracias. Give me that funk. Ay, ¿por qué? Sí, está aquí y me suena ahora, voy a decir, me suena la misma canción siempre ahora. Con lo nuevo, hay que recordar que lo último que sacaron fue en el 2023, igual les fue muy bien, se ganaron su primer Brit, ahora están anunciando también giras, se van por Estados Unidos, va a tener arenas en Los Ángeles y Nueva York, va a estar en Londres también y pues promocionando esto, pero a mí me hace falta el Jungle que me incitaba a bailar. Confirmo. 100%. Las coreografías que hacían en los videos, es como, sí, están muy tranquilitos. Sí. El Jungle de la fiesta de la X, uh-huh. Ese es mi Jungle, te digo. Ese y en ese Jungle estaba Lidia, ¿no? Sí. Pero no se había tomado el grupo. Es que ahorita ya se lo tomó. Sí, y no son malos, son maravillosos, pero son aburridos. Sí, la canción está linda, la canción está linda, la canción está guapetona. Pero necesitamos el otro Jungle. Gracias, sí, te agradezco. Uy. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, Sora se acabó. La famosa aplicación para crear videos con IA. Esa noticia fue la noticia. Anunció OpenAI que descontinuará Sora, la aplicación para crear y compartir videos generados con inteligencia artificial, que puso de cabeza a medio mundo cuando salió. Eso fue la locura y todo el mundo tenía y se invitaba que vayan y hagan y nada. Ahora no, ellos escribieron en su cuenta oficial en X: nos despedimos de Sora, a todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor, gracias. Los que crearon con Sora fueron importante. Sabemos que esta noticia es decepcionante, aunque la decisión ha tomado por sorpresa a muchos. Lo cierto es que la muerte de Sora era algo que se anticipaba desde hacía meses. El debut de la aplicación fue uno de los más explosivos en los últimos tiempos. Algunos se utilizaron para Breaking Bad, por ejemplo. Michael Jackson fue otro de los protagonistas, que obviamente generó pues malestar en muchos creadores originales de este tipo de contenidos. Así que igual le fue mal. La novedad sí, el lanzamiento estuvo bien, pero después con el tiempo las descargas se desplomaron y tuvieron un pico a mediados de diciembre de 2025, de ahí se fueron todo en picada y se dieron cuenta que no era viable, la infraestructura para soportar la demanda de los usuarios tampoco era la adecuada, entonces por eso presentaron muchos problemas. Y pues ahora lo que ellos están haciendo es cambiar la estrategia para enfocar sus recursos en herramientas de productividad para personas y empresas. Entonces se mueven de un lado para el otro, pero ya Sora no va más. Bueno, ya se acabó la cantidad, bueno, no se acabó del todo, pero por lo menos por el lado de OpenAI se acaba tanto slop, como lo llaman. Ok, y Disney también. Tanta basura. Está usando, entonces Disney ya también cancela el servicio. Sí. Se acaba Sora, entonces OpenAI mata su aplicación para crear videos con IA y lo nuevo de Jungle hacen parte del mundo de mañanas en la X103.9 FM. Es la nueva canción de BTS, Swim, que tiene álbum nuevo. Arirang también con fechas, con una gira que pasará por estos lados. Sí, está bien, los muchachos volvieron. Hay que verlos. Sí. Ellos seguro traen un show interesante. Todos coreografiados. Me encanta cómo los vistieron. Me encanta cómo estaban vestidos para el concierto. Es que yo, la verdad, por caras no llego a sus nombres, voy a ser muy honesta, pero el mono, con esa pinta que tenía, era como, fantástico. ¿Qué es esto? Sí, muy lindos como estaban vestidos. Ah, bueno. Deportes en las mañanas de la X. Catalina, por favor, cuéntanos cosas. Mano en el pecho, suena la canción de Ryan Castro, el ritmo que nos une. Eso y hablamos. Fue lo que nos condenó. Prefiero la de Vía Colombia Falcao. Esa no, hablamos no, de la... Mira, yo siento que Ryan Castro es a la selección lo que en su momento fue Max Caimán. ¿Quién es Max Caimán? Era, ¿no te acuerdas la mascota que era un cocodrilo? No tenía ni idea que se llamaba así. ¡Oh! Eres falsa futbolera. Sí, lo que voy a decir es información que no entiendo mucho, pero la vamos a compartir, vamos a ver, porque Catalina, hay que hablar de los próximos encuentros de la Selección Colombia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primero va a ser mañana a las 6 de la tarde contra Croacia y el siguiente contra Francia el 29, es decir, el domingo. En 4 días. Como a las 2 de la tarde para que estén pendientes. Okay. Pero aquí lo importante es que dicen que estos encuentros van a representar no solo los últimos desafíos antes del Mundial, sino una instancia decisiva para el técnico, que es el Néstor Lorenzo, porque ahí es donde va a ajustar la nómina de jugadores que va a llegar a jugar como tal el Mundial. Okay. Es una fecha de la FIFA estratégica también para ambos. Fichita de álbum. También está bien. Para está ambos bien. Equipos, dicen que varios periodistas deportivos que Lorenzo va a dirigir su última sesión de entrenamiento justo hoy miércoles antes del encuentro contra los croatas, decidiendo posiciones que van a ser muy importantes. Entonces, mañana. Una probable formación. A ver, Catalina. Está por el lado de los consolidados como arquero, Camilo Vargas. Ok. Está Daniel Muñoz y Johan Mojica como laterales. Sí. John Lukimi de Davidson Sánchez en la saga central. Sí. En el mediocampo, la principal incógnita gira a quien va a ser el acompañante de Jefferson Lerma. Y se están rifando varios nombres. Richard Perfección Ríos. Gustavo, ¿en serio? Sí. Ok, bueno, está él bien. Tiene no, su algo. No, es como, no soy quien para él juzgar. Tiene algo sexy. No soy quien para juzgar. Mira, los que te gustan a ti. Yo sé. Mira, eso. Yo, después de confesar mi amor por Paolo Guerrero Perú, ya no, mira, digo que dejo que todas digan y todos digan que les gusta en el fútbol, porque yo entiendo mi gusto. Sí. Y por favor, sigue. Entonces, se disputa entre Richard Ríos, Gustavo Puerta y Kevin Castaño. En la línea ofensiva va a estar James Rodríguez haciendo de volante siempre con el número 10, John Arias y Luis Díaz. Y en el centro delantero, pues podría alternarse entre Luis Suárez y John Córdoba. Hay otra incógnita y es qué está pasando con James, porque solo ha disputado dos partidos contra el Minnesota United en lo que va de 2026, pero ya el director de la Selección Colombia dijo que el mediocampista está en muy buen estado físico, que ha estado entrenando un montón y que está listo para esos enfrentamientos. Así que vamos a ver cómo le va a la selección mañana. Muy bien, Catalina. A ver si gritamos el gol. Muy bien, vamos, mira, la pasión del fútbol es el gol. Es Disclosure, que estará también por estos lados en DJ Set. La canción es... Ayer salió una imagen, ayer se compartió la primera imagen oficial de la serie de Harry Potter. Preciosa, la amo. Y me emocioné, la vi, fue como... Debo confesar que sí, se me llenó el corazón. Ahí vamos a caer, o sea, ya caímos, ya estamos ahí. Fue la imagen, era la imagen que tenían que compartir, es él de espaldas, él va con su túnica, sobresale la escoba, que pues en los torneos que es la que él de monta, Quidditch. Está también escrito su nombre, está el número, arriba tú puedes ver los escudos de las casas porque van para un partido. También se puede ver al lado izquierdo arriba una lona con los nombres de Fred y George Weasley. El arriba blanco. Sí, no había fijado en eso. Ahí está. Y ya, ellos compartieron eso y fue como, ¡qué locura! Faltan muchos meses todavía, pero también confirmaron cuándo se estrena el primer tráiler. Y dice Tomorrow. O sea, ¡es hoy, es hoy! 25 de marzo, ya está marcada esta fecha en el calendario de todos los fans del mundo mágico. Ahí vamos a poder ver, mira, en serio, estoy muy emocionada con esto por una sencilla razón, y es que los niños son perfectos. El actúan casting de los niños está como tiene que ser. Ya se había hablado de varios temas que no han gustado mucho, por ejemplo, el actor que le da vida a Severus Snape, recordemos que cambia totalmente la estética de lo que nosotros conocíamos, estuvo hablando y dijo que había recibido hasta amenazas por interpretar este papel, dijo que igual entrar a Instagram era terrible, un poco como lo que le pasó al actor en Peaky Blinders, que recibe mucho odio por cómo se ve. Entonces, aparte de esto, que es como este lugar no tan chévere de lo que está pasando, porque es una serie y seguro lo puede hacer muy bien, tenemos que ver. Sí, a mí me costó un poco, porque el Snape que yo conocí en las películas lo amé profundamente. Y creo que ese papel más noble y más bonito... Y son unos zapatos grandes los que tiene que llenar, pero hay que darle el chance. Entonces, por ese lado. Por el otro, recordar que sí se va a demorar un poquitico en salir la serie. Lo bueno es que tienen camino por recorrer, o sea, vamos a tener Harry Potter durante mucho tiempo. Y hoy estar pendientes del tráiler oficial de la serie. No ha salido, ya miré. No, bueno. Nos vamos con Los Killers, que según muchos fue la mejor presentación del festival este año. Canciones que le gustan a Catalina. Vamos, canciones que defiendo, hablando hoy además de la pregunta del día, de esas que todos critican, pero uno defiende a capa y espada. Ahí estoy con ustedes, vamos, millennials. Muy bien, además que tú defiendes es todo un género. Es que tú eres representante del emo. Muy bien. Sí, felicito. Soy. Sí, soy. Tiene fotos, todo ella. Es así. Bueno, vamos a hablar de un artista que es supremamente talentoso y que además de hacer una muy buena carrera musical, pues ahora tiene noticias personales también bonitas. Y es Charlie Puth, que él había publicado a través de un video de la canción Changes, que iba a ser papá. Okay. Después publicó una foto con un pastelito azul que tenía la fecha del nacimiento del bebé. Y el bebé nació justo este lunes 23 de marzo. Se llama Jude, su nombre completo es Jude Crawford Puth. Y también publicó en la foto ya del bebé diciendo mi mundo entero. Además de eso, en TikTok subió un video en donde está el bebé recién nacido como en su cuna, meciéndose, mientras el músico toca en el piano Hey Jude de The Beatles. ¡Ah, muy lindo! Y es un mes muy importante para él porque además de la llegada de su primer hijo, su cuarto álbum de estudio, Whatever's Clever, está visto para que salga este viernes. Ah, bueno, todo está bien. O sea, sí. De verdad los tiempos ahí se le... Los tiempos son perfectos, se alinearon los de, astros. Los de Charlie Puth. Seguro hay muchas personas que defienden esta canción porque a otras ya no les gusta escucharla, por ejemplo. A mí me parece una gran canción. A mí también me gusta mucho Lola Young. Pero en algún momento cuando hicimos la pregunta de cuál ya no quería escuchar más, salieron a decir que esta, Messi, Lola Young. Y para responder a esta trascendental pregunta, llega él con los muchachitos. Gracias por la invitación a tan magnánime momento. A ti por aceptar. Tan importante evento. No, a ti por sacar radial. Tiempo, exacto, venir a acompañarnos. Es un honor, Uribe DJ. Siempre haré lo necesario. Gracias, lo que, te agradezco. Lo que sea, claro que sí. Tú te has dado, así como dice, me paro y me doy con el que sea. Ajá. Defendiendo una canción. Llevo años parándome y dándome en la jeta con Rolling Stone. Porque Rolling Stone dice que We Build This City de Starship es la peor canción del mundo. Y me doy en la jeta con Rolling Stone y digo que no. Y puede ser porque Eye of the Tiger es la peor. La defiendo a muerte, We Build This City. Bueno, no, y estoy de acuerdo porque Eye of the Tiger es la peor canción de la historia. Entonces me doy en la jeta contigo también. Nos vamos a los golpes, Dayana. Está agresivo. Nos vamos a los golpes. Pero es que por difíciles. Además que es muy complicado porque cada canción significa algo para cada persona de manera distinta. Pero uno sabe a veces que hay canciones que uno ama que no son chéveres. Ajá. Puede ser. No sé. Es consciente. Por ejemplo, Eres mi religión de Maná, yo me paro y me defiendo, pero entiendo que hay mucha gente que no le gusta y que debe odiarla. Me paro y digo, mira. Pues si hay gente que defiende a Arjona. Exactamente. Por ejemplo, aquí les tengo a alguien que está defendiendo a Arjona en la pregunta del día que publicamos en Instagram. Y esta persona es Honeymoon49, Fernanda. Bueno, dice, historia de taxi de Arjona, o mejor dicho, todas las de Arjona. Historia de taxi, es, yo ni siquiera sé cuál es esa. Es la que se sube una chica. Pero la culpa es mía. O sea, el problema soy yo porque no me gusta Arjona. Entonces no sé cuál es la historia de taxi. Es toda una historia. Realmente, real. En un taxi. Sí, y pasa, o sea, de todo en ese taxi. Hay cachos y de todo, y venganza. Es que había una que decía que cómo encontrarle pestañas a algo que nunca tuvo ojos. Esa es muy buena. ¿Cómo esa se es llama? Buena. Es poesía guatemalteca pura. Esa no, es buena. Pingüinos en la cama. Pero esa no es de él, ¿o sí? No sé. Pingüinos no, en la cama, creo que no. Eso no es de él. Mira. Okay. Dice duele, Augusto Guerrero, sí, Blue Monday de Orgy. Si no hubiera sido por ella, no hubiera conocido la original y para la época en que salió estaba bien. Qué pésima sí, canción. Es complicado, porque... Yo sí que la sufrí. Pero respetamos tu opinión. Ahora dicen también, Camilo, ustedes han escuchado una versión que hace Juan Gabriel de The Creedence Clearwater Revival, de la canción Have You Ever Seen the Rain. Ahora, pues si es por ahí no llego, si me dice el nombre en español tal vez llego. Creo que es complicado, de nuevo yo creo que tiene que ver mucho con el momento y el gusto personal, porque hay mucha gente, por ejemplo, que llegó a Smooth Criminal de Michael Jackson por Alien on Farm, por ejemplo. No, y a mí tampoco. No me gusta esa versión. Pero la que te digo se llama Gracias al Sol. Así le tituló Juan Gabriel. Bueno, no voy a buscarla. Y, ay. Lo haré con gusto, porque yo sí no tengo ni una sola queja contra Juan Gabriel, así que buscaré a ver cómo suena. También nos dicen Yasuri Yamile. Te metes conmigo, te saco la Yile. Tengo una Yile. Digamos que eso es indefendible. Pero es muy divertida. No sé. Es divertida, no sé. Es como la quemona. Que es divertida. En la mañana, el pobre hombre ya. Catalina no sé, a veces se transforma. Mira, mucha canción sota, mira. ¿Cómo no le puede gustar a Rolling Stone esta canción? A mí me parece buena, estoy contigo. Bien, bueno, llegamos a un punto neutro ahí, We Build This City. Es Holly Humberstone, la canción es To Love Somebody. Y hemos visto cómo la tendencia de los 90, pues, se ha vuelto viral. La canción que suena de fondo es Iris de Goo Goo Dolls. Hablando de pararse y defender, tengo gente que quiero mucho que le salió diciendo que todas las canciones de los 90, porque habían escogido esa canción tan tibia. Yo, ¡oh! Ay, a mí me gusta. Es una preciosa pero canción. Pero lo que hablábamos, para gusto los colores, o sea. Sí, pero es Iris de Goo Goo Dolls. Es buena. No sí. Tiene nada de malo. La cuestión es que es Sisa. Sisas. Sisas, parce. Hizo su propia versión para hacer su trend. Tengo miedo. Dijo, bueno, no voy a compartir Tengo miedo. Mi tendencia de los 90, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pongo más bien mi versión? ¿La hago yo? No. ¿La tienes? Sí. Aquí vamos. No. No. Es que se pegó también a la tendencia del bajo explotadísimo, estalladísimo. Sí. Estuve mirando a ver si la sacaba como canción, podía hacer una colaboración, pero no la sacó, por lo menos en streaming no. Gracias. Simplemente lo... Y entonces, ¿sabes? Cuando uno dice gracias a todos los que controlaron para que esto no viera la luz, pero no sé cómo la viste tú. A mí no me gusta. La moda me tenía tan nerviosa que no podía dejar de cantarla, así que hice mi propia provocación. No, déjalo, déjalo, por tu bien. Puse emojis de corazón. Obviamente, dice su versión, tomó un camino sonoro diferente. Me gusta la descripción, sonoro diferente, tambores trap que rebotan, retumban contra los altavoces. ¿Y de qué forma? Con un toque lo-fi. Diana nomás. Sintetizadores oníricos resuenan de fondo. No, es que no va a volver a sonar, entonces por eso... Sí, ya déjala morir ahí, ya si no usted más. Está llegando, esta es la versión, yo porque he escuchado eso, le suena porque es una versión que hizo Sisa de Goo Goo Dolls y Iris, que hace parte de esta tendencia de los 90, donde algunos actores famosos pues recorren esa década. ¡Mírala acá! En cambio aquí es fabulosa, quédate con esto. Gracias.